Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio colectiva para la transformación social de Raíz. Y hoy es nuestro último programa de la temporada y como siempre que terminamos una temporada se nos mezclan un montón de sentimientos distintos, incluso contradictorios. Por un lado, siempre nos da alivio poder descansar unos meses, la verdad. Esta temporada ha sido especialmente dura, principalmente por dos motivos. Primero y principalmente por el genocidio que está sucediendo en Palestina. Por desgracia, este año radiofónico, esta temporada, hemos tenido que centrar muchos de nuestros esfuerzos en apoyar al pueblo palestino. Es insoportable todo lo que está sucediendo en Gaza. Todos los días se dan a conocer nuevas barbaridades que el Estado de Israel está cometiendo contra la población gazatí. Y desde Raíz deseamos con toda nuestra fuerza el inmediato alto al fuego, el embargo de armas a Israel y sanciones económicas y políticas. Y en segundo lugar, y en clave más interna, ha sido una temporada muy pero que muy trabajada, en la que hemos tenido que buscar a veces el plan B e incluso el plan C o el D para poder sacar adelante los programas. Pero por otro lado, despedir temporada siempre pues nos da penita también. Para nosotras De Raíz es un espacio de activismo que afrontamos de manera crítica y disfrutona, que nos permite actuar en muchas de nuestras inquietudes, que nos da la oportunidad de aprender y reflexionar junto a gente que admiramos y respetamos y que nos brinda el espacio de poder apoyar y acompañar movilizaciones sociales que nos parecen tremendamente necesarias. Así que con este batiburrillo de sentimientos y emociones propias de cerrar temporada, os contamos qué hemos preparado para este De Raíz número 151. Arrancamos con nuestra sección Relatos de Amal. En esta ocasión, Laura nos hablará sobre los servicios de respuesta a la violencia de género y nos comparte algunos consejos para poder acompañar a personas que han sufrido violencia de género. Y en esta última sección de Esculturas de Utopía de la temporada, Cali nos trae la voz de Raquel Martínez García, que comparte con nosotros su poemario Jarrones y Corazones Vacíos, además de regalarnos los oídos con algún nuevo texto. Si os gusta y queréis escribir el libro, podéis pedirlo a través de su Instagram, @mamarracha. Continuamos con la sección Rayo que nos cesa, que en esta última participación de la temporada, Cris ha dedicado a salud mental y trabajo enfocado a la discriminación por motivos de raza, género, orientación e identidad sexual. Y todo esto acompañado por la sección musical que nos trae nuestra querida Noe del proyecto Core 3, dedicado esta vez al festival de punk neoyorquino Punk Island. ¿Te quedas con nosotras? Comenzamos nuestras secciones y hoy comenzamos por Relatos de Amal, que va a ser el último de esta temporada, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Laura. Le damos la bienvenida. Buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta de haber compartido esta temporada contigo, ¿no? Que esto que se inició así la temporada anterior de una manera esporádica, pero que este año, ¿no?, le hemos dado forma en estos Relatos de Amal. Y nada, pues la verdad es que muy agradecida de que hayas querido compartir este año con nosotras y que hayas traído a De Raíz un tema tan, ¿no?, tan necesario como el tema de violencias de género en contextos de crisis humanitaria. Y nada, decirte que al menos por nuestra parte hemos aprendido mucho en este año y creo que nuestras radio oyentes también, la verdad. Así que agradecida, Laura. Me alegro mucho saberlo y también para mí ha sido un placer. Y bueno, pues vamos a comenzar este último Relato de Amal de la temporada, como estamos diciendo. Contigo siempre hablamos de violencia de género, sobre todo contra las mujeres y las niñas, pero explícanos un poquito más. ¿Cómo se apoyan las mujeres que han sufrido violencia en contextos de respuesta humanitaria? Vale, pues vamos a dar una pincelada sobre qué es y cómo se aborda la respuesta a la violencia basada en género en contexto de respuesta humanitaria, en contexto de respuesta humanitaria coordinadas. Habrá alguna cosa que será muy parecida al contexto español, pero aún así son válidas por el contexto humanitario y ahí que vamos. Entonces, en el primer episodio habíamos hablado que la intervención de violencia basada en género en contextos de crisis humanitaria se divide más bien en tres fases. No siempre, no es tan categórico, pero a grandes líneas, y son la respuesta a la violencia de género, la mitigación de riesgo y la prevención. La mitigación de riesgo ya la hemos tocado un poquito en un episodio anterior y hoy vamos a hablar un poco así en general de qué entendemos por respuesta a la violencia de género. Lo que se entiende primero por respuesta es la atención que se da una vez que la violencia ya ha pasado, o en aquellos casos que, en los que la sobreviviente sigue estando expuesta a la violencia basada en género. A pesar de ser evidentemente un trabajo técnico donde las trabajadoras necesitan una formación, hay también una forma de respuesta primaria o básica que de alguna forma es una responsabilidad de todas las personas que trabajan con personas. Y en caso de respuesta humanitaria, pues una respuesta básica o primaria es responsabilidad de todos los actores humanitarios que directamente tienen un contacto con la población que estamos sirviendo. Este tipo de atención básica o primaria no requiere una especialización e incluye cosas muy básicas como, por ejemplo, saber dónde están los servicios de respuesta disponibles, dónde está el hospital, dónde está el apoyo legal, dónde está la policía, dónde está el centro de mujeres, cuándo están abiertos, están de pago, no están de pago, qué transporte lleva hasta ahí, etcétera, y ser capaz de hacer una remisión entre un servicio y otro. Esto incluye saber escuchar. O sea, yo para decirte cuál es el servicio que estás buscando, tengo que saber escucharte la información que tú me estás diciendo como sobreviviente. Y escuchar significa escuchar sin juzgar y sin exponer a la sobreviviente a preguntas que no vienen al caso o a presiones que más tienen que ver con juicio que otra cosa. Pues entonces, eso, como decía, puede ser muy similar en España también, ¿no? Porque imagínate que una paciente, por ejemplo, pide ayuda a una enfermera porque ha sufrido violencia, o una alumna pide ayuda a una maestra. Estas no son especialistas de violencia de género, pero son profesionales que se relacionan a grupos que pueden estar expuestos a violencia de género, entonces deberían saber escuchar, no juzgar, remitir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso prevé una formación básica, pero muy importante, que debería de estar como al alcance de todas las trabajadoras que se exponen a grupos que son muchas veces expuestos a violencia basada en género. También hay que recordar que una sobreviviente puede decidir siempre a quién quiere contar su experiencia, ¿no? Entonces uno dice, pero si yo no soy una trabajadora social ni trabajo en un centro de mujer, ahora ¿por qué yo tendría que saber cómo remitir una sobreviviente o cómo escucharla sin juzgarla, etcétera? Ya, pero si tú trabajas con esos grupos, pues una mujer puede decidir que quiere contártelo a ti, porque eres su maestra, o en caso de un campo de refugiado, porque eres la persona que siempre está a la atención de las distribuciones de comida, por ejemplo, ¿no? O porque está siempre en la manutención de la latrina justo más cerca de mi tienda de campaña o lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso es como algo de preparación que todas deberíamos de tener, y yo también digo, preparámonos, ¿no? Si sabemos que trabajamos con grupos de mujeres, otro grupo expuesto, pues saber, tener información y ser capaz de escuchar es algo que deberíamos saber hacer, tanto aquí como en cualquier otro lado. Bueno, pero muy diferente es cuando hablamos de servicios especializados que están brindados por personal técnico y que tienen una formación específica, ¿no? En ámbito de respuesta humanitaria, normalmente siempre estos servicios quieren incluir el manejo de casos, que mucha persona no sabe lo que es, pero lo vamos a explicar hoy, y otros servicios como, por ejemplo, el apoyo psicológico, el apoyo legal, médico o el apoyo de seguridad. Cuando nos referimos a los servicios médicos, es muy amplio, porque puede ser servicios médicos sobrevivientes que han sufrido violencia de tipo físico, pero también y muchas veces de tipo sexual, ¿no? Entonces, mayormente nos referimos a servicios médicos llamados manejo clínico de violación, que son varios pasos, pero incluye también, para entendernos, lo que es la recopilación de pruebas forenses, la realización de exámenes físicos y genitales, la prescripción de tratamiento por cualquier tipo de infección, prevención de la enfermedad de transmisión sexual, profilaxis de la post-exposición al VIH y la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, ¿no? Ya nos gustaría a todas que cualquier contexto humanitario o menos pueda tener acceso a todo este tipo de servicio que acabo de decir. Pues eso no es el caso. Ya en otro episodio hemos visto que en un marco, por ejemplo, de conflicto abierto o en el marco de falta de un gobierno debido a un conflicto, probablemente el marco jurídico falta. O si no falta y está reconstruido por los grupos armados del momento, pues puede que no tenga un marco para la violencia doméstica o la violencia de género. Entonces, muchas veces el servicio legal no está disponible como tal. O en otros contextos sabemos que todavía, desafortunadamente, no está disponible, por ejemplo, la interrupción de gravidez de embarazo después de una violación y ni tan siquiera los contraceptivos de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué servicios están disponibles en qué emergencia? Depende de la emergencia, pero para dar un marco más general, pues esos son los servicios, ¿no? El médico, psicológico, de seguridad, que se entiende más bien la policía o fuerzas policiales parecidas, legal, médico, de seguridad, psicológico y el manejo de casos. Entonces, ¿qué es el manejo de casos? Es un servicio que se da siempre en una emergencia coordinada por parte de instituciones que hacen referencia a estándares internacionales. Entonces, claro, si hay una coordinación es que maneja estándares internacionales, pues en ese marco el manejo de casos siempre está y prevé como una persona, que la llamaremos gestora de caso, que es una proveedora de servicio que está, para entenderlo, con la mano con la sobreviviente, ¿no? Y tiene como el papel de ser el punto focal para la sobreviviente. La gestora de caso es una persona que está formada y posee todas las informaciones sobre cuáles son los servicios disponibles, de qué manera son accesibles y que tiene la capacidad de ayudar a la sobreviviente sobre las decisiones que tiene que tomar y qué servicio quiere recibir. Y muchas veces la gestora de caso tiene un papel fundamental para explicar cuáles son los riesgos de los servicios, ¿no? Por ejemplo, ese servicio se paga o en ese servicio son católicos, no te van a dar específico servicio médico, etcétera, ¿no? O también los riesgos de denunciar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de denunciar una violencia, por ejemplo, por parte de una pareja, ¿no? Entonces, una persona que te ayuda a entender de manera más integral cuáles son tus opciones, cuáles son los riesgos que estas opciones te dan. Y también el manejo de casos, la gestora de casos es la que te ayuda a ponerte en contacto con los otros servicios. ¿Quieres ver a un médico? Pues yo te ayudo. Y lo hacen de manera que no te juzguen, que no tengas que volver a repetir tu historia una y otra vez, y hace un seguimiento, ¿no? Que todo haya ido bien, que tu servicio lo haya recibido, que te hayan tratado bien, que tengas el dinero para poder comprar el medicamento o que se te dé de manera gratuita, etcétera, ¿no? Es como tu mano derecha. Otro valor añadido de tener este servicio en contextos de emergencia es que muchas veces no hay servicios psicológicos en contextos de emergencia porque no siempre hay psicólogas o psicólogos en los países o facultades de psicología no siempre están como disponibles o al alcance. Y entonces como un servicio básico de apoyo psicosocial que se da por parte de la gestora de casos, sí, pero sobre todo desde el proceso en sí. ¿Por qué? Porque el manejo de casos da la oportunidad a la sobreviviente de tomar decisiones sobre qué hacer y qué dirección tomar o qué servicios, a qué servicios acudir. Y es importante, ya que la violencia basada en género es algo sobre que la sobreviviente no tiene ningún control. Y es fundamental que tengan por lo menos el control del proceso que van a tener después de haber sufrido la violencia. O sea, la sobreviviente no decide que su marido la pegue o cuándo la pega o cuánto la pega, pero no van a tener nunca el control sobre eso, pero sí pueden tener por lo menos el control de qué hacer con eso, ¿no? Y es importante no quitarle el control, no decidir por ellas y no decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Es su momento de volver a tener el control de un proceso y empoderarse, porque eso es lo que le va a dar también la confianza en sí misma para seguir con el proceso de levantarse y irse o empoderarse o lo que sea, ¿no? Cualquiera sea su proceso. Entonces, un poco para terminar con eso de los servicios que se dan a las sobrevivientes en emergencias humanitarias, es decir, que el manejo de caso es algo que nos sirve mucho porque nos da la oportunidad de estar en contacto regularmente con la sobreviviente y es alguien que la sobreviviente puede estar en contacto de manera fácil, ¿no? No es lo mismo muchas veces con servicios de otro tipo, ¿no? Con médicos o con policía o con abogadas, ¿no? No es tan fácil tenerlo al alcance, ¿no? En cualquier momento pase algo. Entonces, sí, la gestora de caso es como tu brazo derecho, ¿no? La práctica evidentemente es compleja, mucho más de lo que parece a través de esta conversación tan básica, ¿no? Esa explicación mía tan básica, pero es como fundamental, ¿no? Y no tiene por qué estar debajo de unos estándares de los que son estándares europeos, ¿no? O sea, es un servicio que se da en contexto de emergencia humanitaria, pero sigue teniendo unos estándares internacionales y lo bueno, entre lo malo, es que los servicios a la mujer o los servicios a los sobrevivientes no son servicios caros, no son servicios bastante baratos que dependen por la gran mayoría desde las capacidades y la formación de los proveedores de servicio, ¿no? Entonces, formando a estas personas muchas veces se llega a tener un servicio de grandísima calidad también en sitios como muy, muy desfavorecidos. Y Laura, te queríamos preguntar si una persona nos cuenta que ha sufrido violencia de género, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras? Por un lado, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Sí, entonces, tanto que te la haya contado directamente como no que te la hayan contado otras personas. Hay unas cositas que sí podemos hacer o de toda forma considerar como línea roja, ¿no? Cosa que mejor no hagamos. Entonces, mis consejos siguen un poco lo que son tres de los principios fundamentales de trabajar con sobrevivientes, ¿no? Que son la confidencialidad, el respeto para las decisiones y los deseos de la sobreviviente y la seguridad, ¿no? Entonces, poniendo estos tres principios, ahí también nos dice, estos tres principios también nos dice de un poco qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces, empezamos, por ejemplo, por lo de la seguridad, ¿no? Y es asegurarse que la sobreviviente tenga primero toda la información sobre sus oportunidades y cuáles son los servicios disponibles y tal. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Informar de lo que hay, ¿no? Pero informar cómo. Informar priorizando la seguridad de la sobreviviente. Porque muchas veces no estamos considerando que esa información a la sobreviviente la puede poner en riesgo. Entonces, si damos esa información, pues no tenemos que asegurar que el acosador no suele coger el móvil de mi amiga, ¿no? Por ejemplo, de mi amiga que está sufriendo, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? De mi amiga que está sufriendo un acoso de pareja, pues me tengo que asegurar que la pareja no suele cogerle el móvil. Porque si le coge el móvil y ve que yo le estoy mandando información sobre el centro de mujer, pues ya, perdón, ya le estoy dando una información que ella está hablando mal de él, ¿no? Que ella me está contando lo que él está haciendo y eso la pone en riesgo. Y puede poner en riesgo a mí también, no a mí que estoy dando esa información. Entonces, asegurarnos que damos una información que es correcta, que nos hemos puesto como todo de nuestra parte para llegar a tener toda esa información, pero también aseguramos que estamos mirando para la seguridad de nuestra amiga, de nuestra hermana, de nuestra conocida, de nuestra compañera de trabajo y que no la exponemos a riesgo cuando la informamos, ¿no? La segunda es la confidencialidad. Entonces, por un lado, entender cuál es tu rol. Entonces, tú has sabido de esa violencia, ¿no? Te has enterado por comunicación directa o por terceros. Tú tienes un rol. Tú tienes un rol porque tienes la información. Entonces, tenemos que asegurarnos que entendemos que esta información es una información valiosa y una información poco segura, tanto para nosotras como para las personas que rodean a la sobreviviente y ella misma. Entonces hay que evitar hay que tener en mente que cuanto más se hable, cuanto más fácil que la persona equivocada se entere, que puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo del acosador, y eso puede ser un problema y puede aumentar el riesgo y aumentar la violencia que sobre la sobreviviente ha tenido experiencia hasta ahora, ¿no? Puede ponerla como el riesgo de violencia más dura, ¿no? Si se corre la voz de que ella ha hablado, que además lo sabe más persona y que él está quedando como el maltratador, pues ella puede quedarse como en una situación de peligro y la persona que lo habla también. Así que lo que en ese caso habría que hacer es hablar con ella primero, preguntarle cómo quiere que esta información se use, si quiere ayuda, pues ayuda de qué tipo, y usar esta información para que ella reciba la ayuda que quiere recibir, que reciba el apoyo que quiere recibir, de quién la quiere recibir, ¿no? Y no usarla de manera equivocada, ¿no? Hablándolo por hablar o desahogarse por un mal rato pasado, ¿no? O sea, como entender que esa información es muy valiosa y que el boca a boca puede crear mucho daño. La tercera cosa que se puede hacer es definitivamente no juzgar. No juzgar y aceptar. A veces muy difícil, pero aceptar que las sobrevivientes están tomando unas decisiones que son muy lejanas a las que tú quisieras o las que tú tomarías, y que aún así pues no te queda otra que quedarte ahí, apoyarla y aceptar lo que ella está haciendo, ¿no? Muchas veces el ejemplo es, no se va, se queda ahí, pero si lo denuncia, se lo busca, no sé qué, ¿no? Entonces, pues ella sabrá por qué no está denunciando. Normalmente es un mecanismo de sobrevivencia donde las mujeres saben que si denuncia arriesgan más y riesgan de sufrir más violencia, y entonces no denuncian para protegerse, ¿no? Evidentemente es como un ejemplo, no de todas, pero muchos feminicidios han pasado después de denunciar, y muchas veces las sobrevivientes sabían que se estaban exponiendo a un riesgo mayor denunciando, ¿no? Entonces cada una, la mayoría de las veces, es muy consciente de los riesgos que está enfrentando y de lo que está haciendo o no haciendo, ¿no? Entonces, no juzgar y apoyar. ¿Por qué? Porque si hacemos sentir la sobreviviente estúpida, la estamos otra vez diciendo que ella no es capaz de controlar su proceso, que ella no sabe hacerlo. Y eso no es plan, porque es su momento de empoderarse y de su manera salir de ahí, ¿no? Tenemos que hablar mucho más de eso porque hay muchos casos diferentes. Si hablamos de violencia doméstica o de violencia de pareja, hay como muchos colores y detalles muy complejos que habría que revisar. Pero bueno, para hoy esto es todo lo que quería decir y espero que tengamos más tiempo para hablar de esto, de violencia de pareja, de violencia doméstica, donde una mujer no se va y por qué, y lo que hay que considerar y cómo ayudarla. Pero eso, de momento es pensar en la seguridad, en la confidencialidad y en no juzgar y aceptar las decisiones de las sobrevivientes. Pues Laura, pues nosotras vuelves a tener el año que viene todos los micros de RAI a tu disposición. Pues nosotras estaríamos encantadas en que esta sección siga acompañando, porque además de, creo, de descubrirnos muchas situaciones en contextos internacionales que no conocíamos, ¿no? Como a lo mejor el programa que dedicamos al Congo o a Sudán, o cómo se afrontan en contextos de crisis humanitaria las distintas violencias que se sufren por cuestiones de género. Creo que también ha sido muy interesante todos los tips prácticos que has dado también para que nuestro día a día, ¿no? Como personas, como sociedad civil, como personas que intentan organizarse en torno a las violencias de género, podamos darle respuesta. Algunas de ellas están en nuestras manos, como nos acabas de contar. Así que nada, ha sido un gusto compartir esta temporada contigo y nada, deseosa de que te unas a la siguiente temporada. Muchas gracias, será un placer, desde luego. Pues nada, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la siguiente temporada. Perfecto, un abrazo para vosotras. Gracias. Chao. Adiós. de raíz es... poner la ternura en el centro, resistir de manera poética, hacer poemas para todas que sean de nadie, inspirarnos en movimiento. Y damos paso a nuestra sección musical. Tenemos a Noé al otro lado del teléfono. Hola, Noé, ¿qué tal? Hola, bonitas, ¿qué tal? Buenas. Pues bien, en este último programa de la temporada. ¿Cuántas temporadas llevas ya con nosotras, Noé? No lo sé. Yo tampoco, creo, pero un montón. Creo que te has convertido en nuestra sección más veterana, puede ser, ¿eh? No creo, ¿en serio? Pues creo que sí. ¿De colaboradoras? Ah, pues... bueno, creo pues... que actualmente puede que sí, o sea, creo que la que más tiempo en trayectoria estuvo fue Migraciones, pero creo que la de las que suenan actualmente, pues creo que eres nuestra sección más veterana. Yo creo que sí. Pues a mí me sonaba que había mucha gente que había estado un montón de años, pero igual lo que pasa es que lo hacen de forma intermitente, ¿no? Bueno, hay gente que lleva muchos años, ha habido gente que ha ido, que ha venido, así, pero sí, de corrido, así... Claro, creo que sí. Creo que en sumatorio la que más años ha estado, ya te digo que creo que la sección de Migraciones, pero... De las que suenan actualmente, creo que te has convertido en la nueva veterana. ¡Qué fuerte! Pues claro, veterana siempre, o sea, la veterana yo en todo. Porque de raíz lleva 13 años, ¿no? Como con esta es nuestra 11ª temporada. Ah, 11. Es que claro, si yo llevo 6 años de 11 es un montón. Es más de la mitad, efectivamente. Hemos crecido juntas. Lo de 6 años me lo he inventado, pero creo que sí, ¿eh? Creo que era 2017-2018, sí. Pues también sobre esa fecha, vamos, fácil los 6 años, sí. Sí, sí. Sí, pues nada, pues vamos cerrando. Venga, vamos a cerrar nuestra, porque ya es mía también, porque ya soy parte, vamos, nuestra, ¿qué temporada? Onceava temporada, qué sí. Bonito el 11, qué bonito el 11. Muy bien. A lo pues, Matrix. Pues, ¿y de qué va tu sección de hoy? Os cuento que como estamos en junio y es el mes que se celebra el festival este que a mí me gusta tantísimo, que se hace en Nueva York, bueno, el Punk Island, que no sé si os sonará de otros años, porque más de un año he tenido, seguro que he pinchado música de bandas que hayan participado en este festi. Sí, puede ser algo me quiere sonar. ¿Verdad? No sé en qué programas, pero en alguno seguro, de algún junio o de algún año, porque lo suelen hacer, pues eso, anualmente, bueno, en el año de la pandemia no y tal, pero y algún año no sé si más si se lo han saltado, pero este es la edición 16, o sea, llevan ya 16 años haciéndolo. Y a mí me gusta tanto porque es como un poco el ideal de festival que... el día del festival punk, vaya, en plan autogestionado, o sea, que no es solo lúdico, sino que es una cosa activista con mensaje, que es un festival combativo, ¿no? Al final. Y de los que se hacen ahora mismo, pues sería pues como el referente de lo más ideal que puedes encontrarte en las premisas así punk tradicionales, pues que se autogestiona o no, que se organiza entre gente, por y para la gente, ¿no? Sin ninguna aspiración monetaria ni sino para bueno, pues para celebrar el punk en sí, ¿no? Que es bueno, punk que vuelve al punk y además diurno, o sea, que lo hacen como para atraer la cultura de los espacios punkis que se viven en Nueva York, llevarlo a lo diario, ¿no? Y o sea, a lo diurno en el sentido de que es para todas las edades, van peques también, gente de todo tipo, se hacen un parque en verano en un sitio así, pues eso, que al aire libre se presta para que se junte un montón de gente diversa. Y es diverso también en todos los sentidos porque las bandas que participan Siempre para que toquen en ese festival siempre se siguen unos criterios de inclusión de mucha diversidad, ¿no? O sea, la mayoría de las bandas que se ven son de gente racializada, gente trans. De hecho, hay un escenario específico porque tocan un montón de grupos. Y uno de los escenarios es el Brooklyn Transcore, que es todo de bandas punkis, donde hay miembros que son trans y la mayoría pues que habla también de estas realidades en sus letras, ¿no? Y bueno, diversidad de cuerpos en general, no solo en lo que comentaba de asistentes, sino en las bandas, pues yo qué sé. Ves muchas bandas del numeroso cartel, que hay un montón de peña tocando, ves un montón de gente que son punkis gordes, que es que yo no por nada, pero echo mucho en falta la punkis gordas y gordos y gordes. O sea, porque es algo que es como que curioso, ¿no? Que en un movimiento social, musical, contestatario, y que ya no hay punkis gordos. No gordas. Bueno, que no se suelen ver, te quiero decir, que al final lo de que los cuerpos se presten a una uniformidad y a una normatividad no puede ser más cultura de la sumisión, ¿no? Y a las mujeres, sobre todo. Entonces, bueno, pues en ese, pues eso, que es un festival pues antifascista, transfeminista, antiespecista, libre de drogas y alcohol, y de entrada libre también. Lo financian haciendo conciertos durante el año previamente. Y horizontal, ¿no? Que ojalá hiciéramos más festivales así en más sitios. Y bueno, yo de todos los que conozco, este es el que es más completo en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo gestionan en colectivo, ¿no? Artistas, músiques, divulgadores así de la cultura punk, y que el objetivo que tienen es como se lo definen concretamente ellas mismas como familiares que participamos durante todo el año para mantener nuestra cultura fiel a las vidas que nos gustaría vivir. O sea, que todo muy bonito, ¿verdad? Pues sí, qué pintaza, ¿no? Sí, que además es que es eso, que están activos, se hace todos los años y da gusto ver algo así en Estados Unidos, ¿no? En el corazón de la bestia, que haya luego. Es que si veis los vídeos, luego invito a que bicheéis por internet los vídeos del festival, es que da gusto, es que son otra forma de hacer pogo, es otra forma de. Hombre, que también ves pogo, si hay bandas de New York hardcore, de esto de hardcore, pues de verdad que ves pogo como rollo de gimnasio, pero. Pero porque es ese estilo, pero que el ambiente es que ves otra cosa, es que da mucha esperanza ver las imágenes de este festival, sobre todo por la diversidad de todo, ¿sabes? Ya, qué guay. ¿Y con qué canción arrancamos? Pues mira, vamos a escuchar de las tres canciones, pues de tres bandas que han participado en este festi. Es un poco random, he elegido así un poco por encima, porque son tantísimas bandas las que participan en cada edición, pero bueno, he elegido tres, que más o menos yo creo que son representativas de lo que suele tocar. Y vamos a empezar por ejemplo, por las Frida Kill, que son de Brooklyn, como casi todas las bandas que tocan en este festi, pero no solo, tocan de todo Estados Unidos. Pero bueno, ellas sí son, Frida Kill son de Brooklyn, se definen como un grupo que hace ruido acerca de la pesadilla distópica en la que nos estamos sumergiendo. Y bueno, tiene un sonido así como un revival post-punk, así pero garajero y como muy lo-fi, ¿no? Como ruidoso. Y que bueno, que recuerda así como más a una época en la que el rock and roll era más visceral que racional. Y vamos a escuchar Demonios, que es así divertidilla, de su álbum, la tercera canción de su álbum de 2003. We'll be right back. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos al último Escultoras de Utopías de la temporada. Esta vez, siguiendo la línea de las personas, las voces y las obras que pude conocer el pasado Esquizomic, el Festival de Fanzines de Sevilla, os traigo la voz de Raquel Martínez García. En Instagram, la mamarracha, con tres R's, todo seguido, que quiere compartir con nosotros no solo el libro que tengo entre las manos, Jarrones y Corazones Vacíos, que encontré junto a ella en ese festival de fanzines, sino también algún que otro regalito nuevo. Os dejo con su preciosa voz. Oli. Bueno, lo primero, Cali, muchas gracias por haber pensado en mí para esto, pero sobre todo porque habiéndome contactado para ello, me has hecho como volver a estar en contacto con una parte de mí que tenía bastante escondida. Y es que el poemario Jarrones y Corazones Vacíos lo saqué hace 2 años y es un poco como que ese poemario fue el final para mí. Fue un cierre de una etapa de mi vida muy grande y a partir de ahí como que siento que no he vuelto a escribir igual, que no he vuelto a hacer tanto con la escritura como me nacía antes. Al final yo ahora mismo soy tatuadora y estoy como más centrada en eso. Y sí que es verdad que lo tenía como muy olvidado. Y haber estado como desempolvando los poemas y volviéndome a escuchar, me ha devuelto un poquito la ilusión. No sé hasta dónde llegará esto, pero me alegro de haberlo hecho. Y nada, no sé, avisar de eso, de que estoy bastante desentrenada, que hace 2 años que no recito, que igual no estoy tan conectada con estos textos como lo estuve en su momento, pero bueno, ya que están aquí y ya que estoy aquí, pues vamos a ello. Yo ya no me acuesto con chicos, ni con chicas, ni con nanas, ni con penas. Yo me acuesto con versos. Justo antes de dejarme ir, recito 1000 poemas, todos nuevos. Es casi como una prueba diaria. ¿Quieres descansar o escribir? Elijo. Mi próximo reto será escribir dormida. Un cuaderno en la mesilla, no habrá párpados. Tendré flores delgadas, delicadas, perfumadas. Mariposas que aleteen por cada una de mis palabras. Que caigan de mí por todo lo que he sido, lo que soy y lo que seré. Una mujer entera reconstruyendo sus entrañas, una niña ordenando sus pedazos, un adolescente que solo sabe ser hacia afuera, que no se deja ser por dentro, que se muestra con todo lo que es, compartiendo cada una de mis vidas, de mis dudas, de mis bucles, de mis voces. Empiezo y termino el recorrido de un poema, de 2. De 157, como quien se sabe de cabeza la curva de la mueca de una madre preocupada que sufre por no verte feliz, pero se alegra de verte viva. Todos mis poemas van de eso, del sueño, de la mueca, del descanso, de la vida, de las voces. La caricia de escribir y vivir cansada, pero vivir, al fin y al cabo. despierto. Opino que hace demasiado frío para empezar el día tan pronto. Me trinchero en las sábanas porque dentro tengo los pies calientes. Fuera, la vida me espera agazapada. Yo soy la presa. Hay silencio. Me miro al espejo. Tengo el pelo seco, alborotado, las ojeras, cicatrices de mis noches en vela. Me examino, me evalúo, me analizo. Cada pelo, grano, marca, fallo. Son errores y son todos míos. Unos dientes que no son blancos ni amarillos, dientes desteñidos, rotos, torcidos. Cada marca en mi cara no es rojez, es volcán. Es una señal de que no soy perfecta. Y se nota. Las estrías de mi cuerpo. Un cuerpo en constante cambio, al que por mucho que me quiera, nunca me acostumbro. La celulitis nunca la entendí. Un día llegó y se quedó para siempre. Algunos pelos en mis piernas son suaves y rubios. Me da pena descubrirlo tan tarde. Me da rabia todo lo que suprimí conocer de mí por vergüenza, por costumbre, porque sí. Pero pienso que si me veo los dientes es porque sonrío. Pienso en mis ojeras como una marca de guerra. He vuelto a sobrevivir a otra noche de insomnio. Pienso que todo lo que me veo es porque me miro, que todo lo que me veo es porque sigo poniéndome frente al espejo con la constancia de quien quiere quererse cada día. Me miro y me doy los buenos días. Porque puede que fuera haga demasiado frío, pero aquí dentro ya no es invierno. No consigo descifrar esta pena que no me persigue. Me acompaña. Esta pena no insiste, no grita. Va conmigo en silencio a cada sitio que voy. Le gustan las mismas series absurdas que a mí y hasta creo que la he visto sonreír un poquito cuando un perro se nos acerca por la calle moviendo el rabo. La escrutino de reojo porque aún no me atrevo a mirarle a los ojos. Me da miedo, por si la reconozco. Nos llevamos bien. Intuyo que no quiere hacerme daño. Sabe algo que yo también sé, pero ignoro. No está segura de cómo decírmelo por si aún no estoy lista, por si volvemos a enfrentarnos, salgo huyendo de nuevo y me hago daño. Porque las dos sabemos que soy yo, y no ella, quien me hago daño. A veces me gustaría que charlásemos, saber si tiene un nombre, un color favorito, preguntarle si es de las que tiene hogar o patria, o si, como yo, necesita una tercera opción para estar tranquila. Te dejo notas en la nevera. Mañana iré a yoga. ¿Vendrás conmigo? ¿Te hago cena? Me iré de viaje unos días. Creo que te echaré de menos. Solo me ha dado una respuesta. No te acostumbres a mí. Estaré un tiempo a tu lado. Pero ni tú ni yo queremos que me quede aquí para siempre. Todo lo que te gusta de mí, todo lo que escribo, todo lo que veo, todo lo que cuento, viene de un mismo dolor que apenas recuerdo. Viene de un todo que me dejó en nada, desnudita y tiritando, tan pequeña, tan vacía, tan rota. Todo lo que hoy brilla en mí viene de cuando me volví frío, hielo, azul, cian, marino, profundo, casi negro. De cuando me quedé medio muerta de tanto no querer seguir sintiendo. Todo lo que ahora sé son las preguntas que un día me dije. ¿Que qué era todo eso? ¿Que cuánto dolor era capaz de sostener un solo cuerpo? ¿Cuánto miedo? ¿Que cuándo termina el presente? ¿Que cómo sería el futuro? ¿Que si yo tendría futuro? ¿Que dónde está la paz para quienes nos rendimos? ¿Que por qué a mí? ¿Que por qué a mí? ¿Que por qué a mí? Todo lo que soy es un por qué a mí, sin una respuesta correcta, pero una intuición. Porque puedo. La irritabilidad pesa 18 toneladas. Soy como un camión. Cuando la ansiedad se apodera de mi cabeza, todo importa demasiado, menos lo importante. La irritabilidad camufla algo que no sé identificar, o que no quiero, o que no puedo. He estado triste, perdida y frustrada. He escrito demasiadas veces, no hay futuro, hasta que dejé de creérmelo. Sí, hay futuro, pero no hay un plan. una copa fría inundando el pozo que hunde mi pecho, empañando el miedo. Y otra, y otra, y otra. Los días, las semanas en reproducción automática. Las risas, la resaca, la prisa. No es que no quiera verte. Es que no quiero que me veas así. Tu cara. Un beso. Te tumbas a mi lado y dejo de fruncir el ceño. A veces se me olvida que no es lo mismo ser compasiva conmigo misma que autocompadecerme. Cada vez que me relajo, lloro. No entiendo este mundo. Es una confesión, una renuncia, un desahogo. Ni a esta gente, ni a esta casa, ni a esta ciudad. No sé qué hago aquí, ni a dónde ir. Hay una duda mucho más grande que yo, que tú, que nosotros y que esta cama. Me aplasta cada vez que levanto la mirada. No hay futuro, cariño. No me veo preparada para sonreír al mundo. No tengo un plan. No tengo un plan. No tengo un plan. Pero quiero salir de esta. Y eso ya es todo un triunfo. Bueno, este es uno de mis favoritos, que es con el que normalmente solía terminar los recitales. Allá va. ¿Sabes cuando conoces a alguien y te empieza a traer cada vez más, cada vez más, cada vez más? Tanto que te encantaría pasar días enteros a su lado solo por el placer de hacerlo. Cuando te dices, uff, esto es amor. Pues verás, me estoy conociendo y creo que me gusto. Y este es un texto más actual, un texto que escribí hace unos días, que se me hace raro compartir porque al final es bastante distinto al poemario. Por ejemplo, creo que en el poemario era bastante más tierna y esperanzada. Y 2 años después noto que mis textos están como infundados en rabia. Entonces aún me estoy como encontrando un poco en ello. Y nada, a ver qué parece el cambio. Si tuviese que empezar de alguna manera un poema, simplemente diría: he vuelto. Pero es mentira. Es complicado. Dime, ¿cómo se recita algo que no sientes? ¿Dónde se esconde la voz que encontró en la escritura un salvavidas y aún así se quedó muda? Me gustaría seguir siendo sincera, pero ya nunca demasiado. Por si duele, por si sangro, por si acaso. Sostengo una especie de queja casi como por bandera, cuando todo se me hace demasiado grande, o no quepo, o no hay lugar donde encaje, pero cuando sí, no me quedo. Podría ser adicta a un montón de cosas, pero a lo que más, lo que me enciende, me apaga, me engancha y me quita el sueño, es el desprecio. El mío, no te confundas. He invertido mucho en terapia. He aprendido a poner límites, a identificar quién me hace daño y a buscar quién no. Pero es que no lo practico. La psicóloga habla de la autocompasión y te juro que la entiendo, pero es que no puedo, no va conmigo. Tengo una voz mucho más alta en mi cabeza que dice, no, lo mereces. Y la creo. Es así como cualquiera con pocas luces, un par de bromas sin ningún tipo de interés en mí, hace que me sienta en casa, mientras recorro una espiral que va solo hacia abajo. Yo me resisto, me enfado, me irrito, me rindo. Dije, voy a escribir de los putos hombres hasta que me den igual, hasta que no duelan. Pero es que no va de eso. No se trata de hablar de ellos. Se trata de hablar de mí. De la persona que me convierto cuando me miran, de quién soy realmente cuando no lo hacen, del miedo, del desdoblamiento, del vacío, de la insistencia, de la ausencia, del vértigo, del cansancio, ¿De dónde está la paz para quienes nos rendimos? En la escritura, en el sol, en los libros. Yo quiero hablar del dolor y de la tregua, de la libertad y la dependencia, del camino que les recorre, del camino que me atraviesa, de la única verdad que conozco y de la única forma que sé. Las preguntas están claras. ¿Tienes ahorros? ¿Quieres ser madre? ¿Una casa propia? ¿Te sientes disponible emocionalmente? ¿Cuándo piensas dejar de fumar? Las respuestas están todas en el aire, en la vibración que recorre mi cuerpo si me pego al altavoz, al final de una copa cuando ya no está fría, en el humo de mis pulmones, en la mirada de mi perro cuando llego a casa, en cada uno de los libros que me esperan en la cama. Me gustaría decir sí, sí a todo, sí, ya lo he dejado, pero no puedo, soy incapaz, no sé. No sé ni qué va a ser de mí más allá del martes. Ojalá pudiera. Últimamente no tengo tiempo ni de ponerme a llorar, pero he llegado a una conclusión. Y es que lo contrario al amor no es el miedo, son las expectativas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo que no se dejan llevar si no saben dónde van? Hemos perdido la cotidianidad, pero no la fe. ¿En qué? En la vida, en el mar, en que todo cambie. En prenderle fuego a eso de intentar ser perfectos, quedarnos a mirar cómo arde. Y hasta aquí el último Esculturas de Utopías de la temporada. Hasta la próxima vez. De Raíces, un espacio para vivirlo, que no se puede definir. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos con qué seguimos con este festival de ensueño de pan. Cuéntanos con qué seguimos. Pues mira, como llevábamos el hilo de bandas que han tocado en el Punk Island de este año, que era el año 16 ya, que de los que llevan haciendo, pues otra banda, por ejemplo, de la que vamos a escuchar una canción, se llama Stop the Presses, y también es de Brooklyn, como la anterior. Ya os decía que muchas son de Brooklyn, que bueno, que es el nido fantasía del punk autogestionado para mí, del mundo, pero bueno, hay muchos más sitios. Pero es verdad que es una mina, Brooklyn, de bandas referentes de eso, de diversidad y sobre todo de punk inclusivo, como nos gusta a nosotras. Y esta gente, Stop the Presses, pues ya tienen unos cuantos años de trayectoria. Yo no las he seguido mucho porque no son punkis, pero lo quería poner porque es más, bueno, es más variado, porque es de estas bandas que mezclan con pop, mezclan ska y reggae y tutón, así clásico, ¿no? Con actitud punky, bastante divertidas en directo por lo que veo en vídeos y tal, y que parece que además es su punto fuerte, que tienen mucho más recorrido en tocar. Bueno, han hecho giras con The Slackers y con bandas así míticas, y que bueno, que igual es más punto fuerte eso que las grabaciones de estudio, pero bueno, vamos a poner una canción de ellas para invitar también a quien nos esté oyendo a que busque vídeos luego, que igual es divertido porque es como, ¿sabéis las bandas estas de ska o de reggae que tienen las coristas, no? Son como muy punkis de estética y hacen mucho el tonto, entonces mola pues eso, mola ver directos de este grupo por la gracia. Y vamos a escuchar quería poner la una versión que tienen de la canción de Rebel Girl, la de Bikini Kill. Uh-huh. La canción mítica esta, pues tiene una versión así en ska y pues bueno, pues tiene gracia, ya sabéis lo fan que soy de las versiones. Así que vamos a escuchar esa. Rolling, speed, sound. Seguimos en De Raíz y comenzamos con esta última edición de Rayo que nos cesa de esta temporada y ya tenemos a Cris sentada delante de nuestros micros. Buenas, Cris, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy encantadísima estar aquí otra vez. Nada, nosotros también muy contentas de esta sección, de este Rayo que nos cesa y nada, deseosas ya de finalizando, pero deseosas de saber qué tienes para la siguiente temporada y qué nos traes para hoy, cuéntanos. Bueno, en primer lugar decir que la alegría mutua, que yo estoy muy contenta de estar aquí. Y como en la última sección de la temporada, quería hacer como un mix, una reflexión sobre salud mental y desigualdad social, que son los dos principales temas que yo trato aquí. Y esta vez lo quería marcar en el contexto de la discriminación y la violencia sistemática que genera el trabajo asalariado. Pues perfecto, como siempre para nosotros vamos. Sabes que, como bien sabe y sabe nuestra radio oyente, el tema de salud mental siempre es un tema que nos ha preocupado mucho, por eso tu incorporación fue de las que nos dio mucha alegría. Y evidentemente siempre hacerlo con un eje, una perspectiva, ¿no?, de qué nos pasa, porque al final muchas de las cuestiones de salud mental pues están muy relacionadas con, ¿no?, con el capitalismo, con el trabajo, con muchas de las cosas que nos pasan. Pues nada, súper encantada y deseosa de esta reflexión en torno a estos temas. Bueno, pues para empezar un poquito, me parece importante plantear hasta qué punto el sistema capitalista aliena a la sociedad en todos los aspectos, para que ocupemos el escalón que se ha diseñado para nosotros y no cuestionemos la posición de inferioridad y de sometimiento. Sabemos que a través de los medios de comunicación, la psicología hegemónica, la educación, por poner algunos ejemplos, se nos moldea nuestra conducta y nuestra percepción de nosotras y de las demás. Pero es en el ámbito del trabajo asalariado donde me gustaría detenerme hoy, porque veo que es un ejemplo muy claro donde se ven claramente los juegos de poder, las desigualdades de género, raza y orientación sexual y la estratificación de la sociedad. A pesar de las vejaciones, el trato discriminatorio y la explotación, somos conscientes de que para sobrevivir necesitamos un puesto de trabajo, queramos o no. Nos vemos obligados a participar en el juego del capitalismo. Para que no nos cuestionemos mucho lo injusto de la situación, se nos hace creer que el trabajo dignifica, que nos hace felices y útiles y personas respetables en la sociedad. La verdad que una buena estrategia, yo lo reconozco, para garantizar la sumisión. Y claro, ahí me viene a la cabeza la reflexión que hace el antropólogo anarquista David Graeber en su texto sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, que dice: la clase dirigente se ha dado cuenta que una población feliz y productiva con tiempo libre es un peligro mortal, y la sensación de que el trabajo es un valor moral en sí mismo y que cualquiera que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de intensa disciplina laboral durante la mayor parte de su tiempo no se merece nada, es extraordinariamente conveniente para ellos. Es decir, nosotros mismos nos queremos creer que realmente es que necesitamos estar ocupados, cuando en realidad son los empleadores los que nos necesitan en esos puestos. Y podemos ver todo tipo de noticias relacionadas con el empleo, y hay una en concreto que se está repitiendo mucho y me viene a la mente, en la que se asegura que en el Estado español estamos asistiendo a un momento en el que el índice de paro ha bajado a unos niveles que no se han visto nunca antes. Y claro, da la sensación de que vivimos en una época de prosperidad, pero sabemos de sobra que esto no es así. Sabemos que viene a raíz de la proliferación de estos trabajos de mierda, y que un empleo ya no te está garantizando llegar a fin de mes o tener siquiera las necesidades básicas cubiertas. Y sabemos también que disputar el relato es necesario para conseguir la emancipación. Entonces, a la hora de contraatacar la narrativa hegemónica, nos parece indispensable detenernos en primer lugar en la cuestión de género y en la perpetuación de los roles en el ámbito del trabajo asalariado. Y para reflexionar sobre esto, interviene a continuación mi compañera Julia Bonilla, de CNT Granada y trabajadora del sector sanitario. Hola, compañera de Raíz. Hola, Cris. Muchas gracias por la invitación al programa y ojalá poder estar allí presencialmente con vosotras en el estudio, pero bueno, como no ha podido ser, pues nada, igualmente agradecida de compartir este ratito con vosotras y las oyentes. Así que bueno, un poco recogiendo el hilo que decía Cris sobre la proliferación de los trabajos de mierda. Como no podía ser de otra forma, esto se ve mucho más acentuado en la mujer obrera. Los sectores más precarizados siguen teniendo rostros de mujer: el sector de la limpieza, el sector de los cuidados, el sector sociosanitario y, bueno, en general, el sector servicios que tiene una mayoría de mujeres, como también el turismo y la hostelería. Aunque es verdad que en estos no es tan llamativo como en los primeros que he mencionado, que además por algo se utilizan mucho más los términos genéricos en femenino, como son por limpiadoras, cuidadoras, camareras de piso, enfermeras. Y yo, como trabajadora asalariada y como enfermera, quería traeros un poco mi realidad, que es al final mi realidad más cercana y que creo que además es un buen ejemplo, que es bastante ilustrativo y cercano para toda la población que pasa por el sistema sanitario. Y es que se puede ver que la sanidad tiene montado su patriarcado particular. El modelo sanitario actual sigue siendo el modelo biomédico, en el que el médico varón es la figura más relevante en torno a quien gira el resto de las trabajadoras. Y por no extenderme mucho más explicando el modelo y centrarme en otras cosas, sí que quería aclarar que básicamente las personas se ven solo como patologías orgánicas potencialmente curables. Entonces es el médico quien tiene este poder en su mano de curar a las personas. Por tanto, las enfermeras, las auxiliares, las celadoras y el resto de personal están a su mando y a su disposición. y a pesar de que el último año ha habido una gran incorporación de mujeres en el gremio de la medicina, que incluso ya hay universidades en las que la mayoría de estudiantes son mujeres, pues no es casualidad que aún se utilice el término la médico, refiriéndonos a las médicas, en el habla popular. Es muy común. Pero vaya, que en este sentido, aunque se consiga paridad en la figura médica, se sigue perpetuando un modelo muy jerarquizado en el que se someten unas trabajadoras a otras. Por otro lado, justo pues eso es lo que estaba comentando, que como el resto de trabajadoras se nos ve como a como si fuéramos las chachas, entre comillas, con esa connotación negativa que le pone la sociedad a las chachas, que son muy dignas, por cierto, pues en este sentido sí que se ve que vemos que se le resta importancia y se nos maltrata en nuestro trabajo. Observamos mucha violencia y falta de respeto que sufrimos por parte de las personas que atendemos, y en muchos grados de gravedad. Una que es leve y sutil, pero que está bastante extendida y que me parece significativa, es que muchas personas nos llaman a gritos niña. Niña, tráeme esto, niña, tráeme lo otro. Justo pues para pedir cualquier tipo de necesidad, ya sea de medicación, de tener que ir al baño, lo que sea. Y es que es una sola palabra que ya nos está infantilizando y que nos pone en ese rol de servidora, de que tú estás a mi servicio. No podríamos imaginar nunca, jamás, que un paciente llame niño a grito a un médico por el pasillo. Y además es que también estamos más expuestas a las violencias sexuales. Los tocamientos, entre comillas, y las cosas de viejo verde, que es como suelen denominarlo las compañeras, que se utiliza un tono muy de eufemismo, porque es que cada vez, porque una vez más hemos normalizado las agresiones que sufrimos y que en realidad pues muchas veces tienen, bueno, muchas veces no, es que todas tienen un nivel inaceptable. Lo que pasa es que las tenemos muy normalizadas. Y es que justo también, pues hablando de normalizar la violencia y nuestra precariedad laboral, otra observación que yo he hecho en mi profesión es que debido a la división sexual del trabajo en el capitalismo, las mujeres enfermeras pues tenemos más asumido como ese rol de cuidadoras asistenciales. Y que a pesar de que seamos una mayoría aplastante de mujeres en la profesión, que somos más del 85%, luego vemos que en los puestos de visibilidad, en la de gestión y la de dirección, incluso a veces la mayoría son hombres enfermeros. Aún así, como anarcosindicalistas, tampoco es que queramos que las mujeres sean jefas ni patronas, sino que aspiramos al control obrero de la sanidad y a romper con todo este sistema jerarquizado. Pero es que incluso ya hablando de los movimientos de reivindicación de los derechos laborales, también ahora hay concretos de enfermería que están surgiendo a raíz de esta precariedad laboral, es que hasta estos movimientos muchas veces los lideran a hombres o se ve como mucha paridad cuando somos una mayoría aplastante de mujeres. Esto es algo que me resulta muy llamativo y que también es muy frustrante. Y es que ya no es solo que no queramos, o sea, que ya no es solo que estemos alienadas en sí por el trabajo asalariado. Es que, aunque tengamos ya esa conciencia de clase, es muy difícil romper con los techos de cristal y despegarnos del suelo cuando te enfrentas a una jornada laboral de cuidados que ya de por sí es extenuante, para luego continuar con una doble y una triple jornada de cuidados fuera del trabajo y además acarreando, sobrellevando las dificultades que conlleva esta conciliación ya a todos los niveles. Tanto laboral como también en la militancia, en el ocio, en fin, en todos aspectos de nuestra vida. Así que nada, estas eran un poco las denuncias que quería traer hoy sobre la mesa y os mando un saludo y un abrazo muy fuerte, compañera. Bueno, gracias Julia por compartir con nosotros tu testimonio y visibilizar esta situación, que ahora que te escucho que había cosas que no había ni siquiera reflexionado. Tenía razón Emma Goldman cuando decía que ahora la mujer se ve la necesidad de emanciparse del movimiento emancipacionista si desea hallarse verdaderamente libre, porque nos vendieron la incorporación de la mujer al mercado laboral como una forma de empoderamiento, pero sirvió para hacernos doblemente esclavas, esclavas del trabajo y esclavas del hogar. Las mujeres salimos del hogar para seguir sufriendo el yugo del cis heteropatriarcado. Y claro, esto no afecta solo a las mujeres. Estamos ahora en julio, el mes del orgullo LGTBIAQ+. Ese mes que las empresas se ponen el logo de la bandera arcoíris y todo está perfecto. Ese mes visto para mucha gente como únicamente una fiesta, aunque citando de nuevo a Emma Goldman, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y a mí me suscita mucha alegría este mes por una parte, por las barreras que hemos derribado, por los espacios que estamos ocupando, por la visibilización, el orgullo y el aguante a pesar de todas las violencias que recibimos. Y por otra parte, claro, pienso que no hace mucho asesinaron a un chico llamado Samuel a golpe al grito de maricón, y aún se dice que no importa lo que te llaman mientras te matan. Pienso en Federico, que está en una cuneta, y pienso en que cogerse de la mano por la calle aún sigue siendo peligroso. Pienso también en las personas valientes y hartas de Stonewall, como en Marsha P. Johnson, mujer trans racializada y activista, y en el final trágico que tuvo. Y también me acuerdo de su amiga del alma, Silvia Rivera, y cómo juntas formaron STAR, Acción Travesti y Callejera Revolucionaria, y dieron hogar y calidez no solo a mujeres trans, sino a expresas, a mujeres sin techo, mostrando un ejemplo de solidaridad y rebeldía que contrasta mucho con el día de hoy, en que veo que hay una parte que dice llamarse feminista y está excluyendo de la lucha a las mujeres trans. Esas mismas que se levantaron un día contra la policía, contra la violencia normalizada, hicieron posible que hoy efectivamente ocupemos las calles y las llenemos de colores. Por eso, volviendo al ámbito laboral, quiero recuperar las palabras de Garnet, militante del colectivo LGTBIAQ+, Granada Visible, en una entrevista que le realicé hace unos meses en el programa radiofónico de CNT Granada, La Plaza de mi Pueblo. Y reproduzco sus palabras cuando le pregunté por la reflexión de la histórica activista Marc Ambroyé, que aseguró en una revista Huffington Post: no sufrimos paro, sufrimos una exclusión pura y dura. Es una parte laboral. La situación del colectivo trans en el ámbito laboral es preocupante. Necesitamos actualización de datos en cuanto al desempleo de las personas trans. En el año 2022, la UGT Andalucía sacó un informe donde recogía que el 85% de las personas trans en Andalucía están en paro, a nivel estatal en torno al 80%. Dentro del colectivo trans, las mujeres trans estaban en una posición de mayor vulnerabilidad. En el año 2020, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó una investigación declarando que en España el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación en la búsqueda de empleo, lo que provoca que muchas de nosotras estemos en riesgo o situación de exclusión. Nosotros debemos de combatir una barrera estructural a la hora de insertarnos laboralmente, sino que una vez insertada debemos seguir haciendo frente a la continua violencia que padecemos en nuestros puestos de trabajo. Necesitamos saber cuáles son los datos de desempleo y de inserción laboral después de un año de vigencia de la ley trans. Esta ley recoge medidas relacionadas con el fomento del empleo de las personas trans, concediendo subvenciones a las empresas para fomentar la contratación. Necesitamos, pues, conocer qué está pasando y si la nueva ley está teniendo una aplicación real por parte de las empresas. Como activistas, debemos tener en cuenta que las personas desempleadas son también funcionales dentro de la clase social porque han sido colocadas deliberadamente dentro del sistema para debilitar políticamente la fuerza de trabajo por medio del desempleo estructural. Estrategia de disciplina y de división de la clase trabajadora, que es todo un clásico en el análisis del sistema capitalista. Hay que combatir estas barreras estructurales, insertarnos en el mundo laboral, porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas como el comer y porque también queremos cubrir nuestras necesidades de ocio y gozo. Pero debe de ir de la mano de la reclamación de la abolición del trabajo asalariado. Este reclamo no puede difuminarse, ni menos aún olvidarse en nuestro papel como activistas de un movimiento social anticapitalista. Necesitamos desmistificar este sistema capitalista, conocer cómo funciona y organizar nuestras estrategias de lucha para combatirle. Al final, puede ocurrir que seamos tan asimiladas por el sistema que nos sintamos orgullosas de que la siguiente persona presidente de una banca o de una multinacional sea trans y seguir manteniendo ese identitarismo neoliberal que difumina el antagonismo. Bueno, aún me sigo estremeciendo al oír a Garnet. Le agradezco mucho su participación de nuevo. Y en el ejemplo de género y la orientación e identidad sexual ya hemos visto un poco cómo desde el ámbito del trabajo asalariado se estratifica y se reproducen los sistemas de opresión. Y también se hace lo propio con la condición racial, donde nos vamos a detener ahora un poquito. A mí no deja de chirriarme la frase de nativo extranjero a la misma clase obrera, porque no es para nada así, y creo que reproducir esto me parece que contribuye a invisibilizar las condiciones de desigualdad y violencia que sufren las personas migrantes y racializadas. La clase obrera blanca no nos enfrentamos a la ley de extranjería, ni al racismo ni a la xenofobia. No nos enfrentamos a la situación de ser rechazadas en un puesto de trabajo cuando se enteran de nuestros apellidos, cosa que sí les pasa, por ejemplo, y bastante, a las personas gitanas. Y como sindicalista, principalmente siento que se silencia demasiado esta realidad, que en nuestra hoja de ruta no está acercarnos a barrios donde haya población gitana o mayoritariamente migrante para llevar nuestra lucha emancipatoria, en la que creemos en un mañana en el que todos seamos iguales, pero que en el día de hoy estamos demostrando que nos consideramos superiores debido a nuestra condición racial. Que las trabajadoras racializadas están hartas y con razón de ese feminismo blanco que no comprende las desigualdades raciales y no las pone sobre la mesa. Porque no abrimos la lucha a esa desigualdad, a que tengan espacio, no contemplamos la cantidad de personas, por ejemplo, que trabajan sin contrato, cobrando sueldos de miseria. Pensamos, por ejemplo, en las jornaleras de Huelva, en las trabajadoras de Almería, que malviven en asentamientos y trabajan en el campo andaluz, en las que cuidan de las personas mayores y dependientes. Y hablar de que somos la misma clase obrera, reitero, pues me parece un poco insulto. Como señaló Angela Davis en su libro Mujeres, raza y clase, el racismo y el sexismo convergen a menudo y las condiciones de las trabajadoras blancas están habitualmente condicionadas por la opresiva situación que atenaza a las mujeres de color. De este modo, los salarios recibidos por las mujeres blancas que trabajan en el servicio doméstico siempre han estado fijadas en función del criterio racista que ha servido para calcular los salarios de las sirvientes negras. No solo la diferencia salarial es un problema, claramente, pero sí que vemos un alto porcentaje de mujeres racializadas ocupando precisamente puestos relacionados con el cuidado de las personas dependientes, de las personas mayores y el cuidado de la casa. Pero curiosamente, Mujeres, raza y clase se publicó por primera vez en 1981 y aún se sigue silenciando este tipo de problemática. Para seguir hablando un poquito más de racismo, y tenemos la suerte de contar con la colaboración de Antonio Cortés, activista romaní, miembro de UGTFICA Cali, al que le hemos preguntado desde su experiencia en el sindicalismo y la lucha por los derechos del pueblo gitano si nos puede dar un poco su visión a esta realidad, donde, como digo, desde tantos movimientos aparentemente revolucionarios y emancipatorios aún no hemos posado la mirada. Buenas a todas y gracias por dejarme participar en este espacio en el Radio Pino Docensa, sobre todo a ti, Cristina, por la invitación. La verdad es que desde la perspectiva del pueblo gitano, cuando hablamos de género y diversidad en general, no puedo dejar de pensar en el tema de la interseccionalidad, que es algo que golpea a muchas colectividades y a muchas personas cuando hablamos del mundo laboral. La realidad es que cuando nos centramos en el mundo de la empresa, y es algo que se puede demostrar con datos, la discriminación tanto en segregación vertical como horizontal, tanto con mujeres como con personas racializadas, con minoría, es relevante. Nunca tenemos una verdadera mixidad en el mundo laboral debido a que siguen habiendo sesgos y ejes de opresión que golpean distinto a una persona de otra. A mí, personalmente, una persona como Lara Botín diciendo que ha roto un techo de cristal siendo directiva de un banco, no me sirve de ejemplo, porque esa mujer, para poder llegar allí, ha tenido que apoyarse en la espalda de seguramente muchas mujeres que les han tenido que hacer la faena. Por ello, desde UGTFICA Cali como equipo de trabajo, reivindicamos que la realidad de las personas racializadas, en este caso, o podríamos hablar de otros colectivos, personas con discapacidad, personas trans, o las mujeres, sin ir más lejos, deberían de tener unas medidas que sean reparadoras para todo el mal que les hace este sistema patriarcal. Puede ser desde un currículum ciego a simplemente la formación específica para poder abordar otros puestos de trabajo dentro de la misma compañía. Lo que no puede ser es lo que ya en su momento, en 1989, desde la Williams, la compañera que habló de interseccionalidad por primera vez, marcaba en su teoría, ¿no?, de que la interseccionalidad es distintos ejes de opresión que tiene la misma persona en un momento determinado. que en una empresa haya un porcentaje de mujeres no significa que haya una paridad real. Hay veces que eso puede significar que lo que existe de verdad es una discriminación negativa hacia las mujeres para una promoción positiva para los hombres. Ellos siempre tendrán los puestos de poder mientras ellas siguen teniendo la responsabilidad de seguir con los cuidados y con la producción de la empresa. Por ello, desde el pueblo gitano y desde un punto de vista más global, lo que se tiene que hacer es buscar que las empresas, desde la ética empresarial, corrijan esa situación que a nivel social se produce, pues por lo que decía, por una cuestión de sistema patriarcal que tenemos todas encima nuestro. Desde aquí mi más sincero agradecimiento a Antonio por la colaboración. Hemos dado unas pequeñas pinceladas de este tema y yo sigo en la vaina de mi sección, que es dedicarme a abrir melones y quedarme sin tiempo. Así que quería hacer un breve alegato para despedirnos, muy breve. Gracias a las que abren camino y ocupan espacio. Gracias a las que dais voz para que podamos sacar estos temas a la luz y a la radio. Gloria, memoria y dignidad para las que ya no están con nosotras, porque el odio y la intolerancia campan a su ancha y se llevan vidas por delante. Seguiremos peleando porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y vamos ya con la tercera y última canción de esta sección musical. Tenemos a Noé ya al otro lado del teléfono. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la última canción que escuchemos hoy, Noé? Hola, Laura. Pues una canción que no sé cómo se pronuncia. Es muy raro el nombre. Es sí, con muchas I's y una K al final. Así se titula. Igual de rara va a ser, también os lo digo. Que es de un grupo de... que tampoco sé pronunciarlo ahora que lo pienso, porque es Soji, pero con mayúsculas, que es O-J-I, pero bueno, Soji, supongo que será, Soji, que no les he escuchado nunca pronunciar su propio nombre, entonces no sé cómo se dice, pero bueno, es O-J-I, que es una banda de hardcore de Filadelfia. Mira, estas no son de Brooklyn, son de Filadelfia, porque ya os digo que en el Punk Island va gente de todos los lados también, aunque la mayoría sean del propio Brooklyn. Y nada, pues está integrada pues gente negra, marica, trans, son cuatro, y con una intención deliberada, la propia banda, y le hicieron la banda con la intención de alterar los espacios punkis tal como están, a favor de que sean sitios seguros para que haya más punkis racializadas, queers y trans. O sea, que además es muy representativo de lo que sería el festival del Punk Island en sí. Y en sus letras, pues claro, hablan de cosas de lucha, vamos, sobre el racismo, sobre brutalidad policial, sobre esto que llaman esta filosofía, el womanismo, no sé si se traduciría, pero vamos, que lo que viene a ser pues hablar de la opresión racial y de género específicamente a las mujeres negras. Y bueno, de gentrificación, de las mierdas que nos tocan más ahora mismo, ¿no? Y la canción esta que pinchamos ahora, pues la publicaron a principios del año pasado, que fue el adelanto de lo que iba a ser después, unos meses después, o a finales de año, sacaron el primer EP que tienen. Y os digo, pero la canción se llama S.I. Muchas I.S. Q. No sé qué es, pero esa es la que vamos a oír. Bueno, pues con esta canción de nombre impronunciable despedimos temporada y te despedimos también. Ha sido una alegría de nuevo compartir este año contigo, Noé, y nos escuchamos la siguiente temporada. Muy bien, cositas. Pues que lo paséis muy bien, que tengáis buen verano Y nada, y que sigáis sobreviviendo como todas. En eso estaremos. Un abrazo fuerte, Noé. Un abrazo. Un beso fuerte, amoras. Chao, chao. Y hasta aquí el programa de hoy con el que finalizamos esta 11ª temporada de The Raíz. Ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotras esta temporada. Nos alegramos muchísimo de que estéis al otro lado. Sin vosotras esto no tendría sentido. Así que os mandamos un achucho muy muy fuerte, pero solo si lo deseáis, porque como siempre decimos, la ternura sin consentimiento no sirve de nada. Y también mandamos un abrazo grande a todas las radios que nos han permitido compartir este año radiofónico con vosotras. Mandamos un fuerte abrazo a la buena gente de Radio Almaina, de Radio Argallo, Radio Bronca, de La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. También os recordamos que podéis escuchar este programa y todo lo anterior en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme a todas las compañeras de todas las secciones que nos han acompañado en esta 11ª temporada. Y ahora sí que sí, nos vamos y volvemos ya después del verano. Nos escuchamos a la vuelta, nos escuchamos en otoño y hasta entonces, larga vida a la radio libre y viva Palestina libre.